guitarra así me gusta. Matecitos de mi negrita como me gustan, con burbujitas muchas su guitarra así me gusta. Veloz se va la mañana cuando el sol está saliendo, y lo mismo por la tarde cuando el sol se está escondiendo. Escúcheme bien, compadre, con esta negra me caso, aunque solo se dé mate, con solo esto me basto. Me gustan con burbujitas, mucha su guitarra así me gustan. Los matecitos de mi negrita como me gustan, con burbujitas, mucha su guitarra así me gustan. Un solo defecto tiene mi negrita candombera, que cuando escucha una cumbia empieza a mover sus caderas, que a mí me deja con ganas de seguir yo saboreando esos ricos matecitos.